sinfonía local. Con mucho esfuerzo y compromiso, la 91.7 comenzó a desandar un camino en búsqueda de un crecimiento en el medio, como nunca otra emisora local lo había hecho. Innovando, mejorando tecnológicamente, estando siempre un paso adelante para poder lograr convertirnos en el referente de los medios en nuestra ciudad que hoy somos. Por eso, al cumplir 25 años ininterrumpidos en el aire, el reconocimiento a todos los que formaron parte en el comienzo, a la familia que compone hoy en día este medio, pero sobre todo, el mayor agradecimiento a aquellos que nos eligen diariamente haciéndonos sentir una parte de su vida. El compromiso sigue intacto, por eso vamos en búsqueda de más, porque la 91.7, hoy, más que nunca, sigue siendo el sonido que te acompaña. Siempre. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Vientos del Sur, hoy 16 de octubre. Me presento, mi nombre es Marcelo Salvatori y les quiero presentar también a mi equipo de trabajo, el señor Patricio Colmena y Ezequiel Espano. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo está, Marce? Muy buenas noches. Y tenemos un invitado especial hoy, el señor... ¿Cómo era tu nombre? Ignacio Irizo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, bienvenidos. Hoy Ignacio... ¿Por qué Ignacio? Explícanos, Ignacio. ¿Por qué le cambiaste el nombre? Hace 4 años. Nada, es Julián. Julián Iris. Julián Ignacio Iris. ¿Tu segundo nombre es Ignacio? Segundo, obvio. Ah, ¿viste? No, ¿en serio, de verdad? Es una cosa que poco saben, ¿viste? Me da ¿el tuyo, Pato, cómo es? Porque sabemos el de Javi, pero el tuyo no. Hernán. Mentira, no es Hernán. Sí, es Hernán, es Hernán. Momento, ¿viste? Patricio Hernán Colmena. Bueno. A lo di al aire. DNI. DNI, 17 millones. 50 años tiene Patricio. Les paso la forma de comunicar con. De vamos, comunicarse vamos, con vamos, nosotros. Vamos. Dale. Últimamente estás teniendo como problemas para. www.facebook.com. Tampoco con cocaína arriba, vamos. Sí. www.facebook.com/vientodelsur2013. Al Twitter, que es Viento del Sur, ok. O al 4216-3823 o al 4256-6209. ¿Quién se anima a decir la consigna? Bueno, dale, arrancamos. La consigna del día es: ¿qué cosa que te tocó vivir te ha dado vergüenza? Claro, mucha en público. Esas situaciones, esas cosas que te pones colorado, que no sabes sobrellevar sudor, la situación. Que te das cuenta que bardeaste, que dijiste algo, que hablaste, metiste que te la mandaste. Pata claro. Hasta el fondo. Que te mandaste una que te equivocaste, que no podés hacerla, que estás mal, ¿entendés? ¿Por qué no empezás vos, Marce, para romper el hielo? Si vos sos un tipo que esas cosas te han pasado muy seguido. Y que yo, te da... A vos también, a todos nos pasa, boludo. Sí, pero vos... La única diferencia es que yo quedo más expuesto que los demás. Esa es la única diferencia. Y que te da más temor, porque yo sé que a vos te da sí, temor. Sí, te cuesta un poco más resolverlo, capaz. No. ¡Uy, sacadote! Como contá, no, me acuerdo una del secundario. Se va a acordar, Julián, ¿te acordás? Que en el 2000 teníamos a Hilda. A Hilda. Bueno, gran señor Hilda. Resulta que Juan Manuel, gracias a Juan Manuel, pasé una de las peores vergüenzas de mi vida. En público, me dio todo el colegio. Juan Manuel se quería teñir de violeta la cabeza. Sí. Con papel crepé. Era la época de Potro Rodrigo. Era la época del Potro. Todos querían ser Rodrigo con el papel crepé. Ah, entonces a Juanma le había quedado muy bien. Cuando Juanma me lo va a hacer a mí, se empieza a tentar. Juan bien, pero ¿cuál es el Juan criterio? Juan bien le habrá quedado. Muy bien era que no le habían quedado manchas en el cuero cabelludo ni nada. Era el pelo y bien, ¿viste? Bien, le había quedado bien. Y cuando lo fui a hacer yo, Juanma se empezó a reír tanto y se fue. Me dejó solo en el baño. Y la gente entraba y veía que yo estaba bien, tipo lavándose la cabeza, ¿viste? Y me acuerdo que, nada, salí, porque no tenía espejo encima del baño, que era algo importante. Y yo no sabía dónde estaba manchado. Y Juan me decía, estás todo manchado. Y se fue corriendo. Juan te dejó solo. Entonces dije, ya está, me lavo y no sé. Yo me acuerdo que tenías una campera de jean clarita y quedó como manchada de violeta. Puede ser, claro, se me manchó todo. Yo me acuerdo. Y dije, tengo que salir, porque ya se había terminado hace 10 minutos, creo. Cuando salgo así, toda la profesora, directora, alumnos, todo el mundo, todo el colegio. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? No. Pero bueno. Vos, en Pato. Casa, no te dijeron nada cuando llegaste así. Ni se entera. En mi tiempo yo pude haber matado a alguien y no se entera. Vos, Pato, alguna historia así yo para estaba contar. Pensando, estaba hablando con Marce a ver qué cosas me podría acordar. Pasa que no tengo cosas que haya hecho muy grave, digamos, ¿sí? Cosas que uno vive cotidianamente. Claro, cosas comunes. Igual ustedes saben que yo trato de no exponerme. ¿Sabes? Situaciones... Hoy vamos a ir contando de a poco diferentes situaciones que vivimos en un viaje que hicimos el fin de semana a Magdalena. Y yo reconocí que Pato es un tipo que no, que se mueve en un margen muy acotado para no exponerse. Va un poquito y un poquito para la izquierda y derecha. Entonces, pasó que los baños de del cambio donde estábamos eran desastrosos, pero eran nefastos, nefastos. Habíamos pescado, habíamos jugado al fútbol, habíamos dormido en camas nauseabundas. Bueno, nos bañamos, es un asco, pero nos bañamos. El señor Pato, como no quería exponerse, no se bañó. O sea, pasó 3 días después de pescar, pero jugar al fútbol. Un detalle, llevaba todo el tiempo alcohol en gel. Y todo el tiempo se pasaba, sí. Te borraba las manos. Es un personaje muy raro. El alcohol en gel no te lipte, como que te embadurra. Después es una mezcla muy extraña de cosas. Era un asco, era un asco. No. Bueno, pero yo lo que digo es, por ejemplo, yo trato de hacer cosas, recién comentaba con Marce. Si vos tenés que hacer un comentario, calificar algo, siempre hacerlo cuidadosamente. Chequear que la otra persona, por ejemplo, no tenga eso que vos vas a criticar. Claro. Por ejemplo, decís, ¿quién se puede comprar esa computa? Y después vos mirás de reojo y tiene el pibe ese con el que estás hablando la misma computadora. Yo sufro eso todo el tiempo. Todo esas el cosas tiempo me han pasado, entonces trato de siempre ir cuidadosamente. A mí me ha pasado, creo que lo estábamos hablando recién, de decir... Estoy a punto de decir algo y justo la persona dice, no digan esto, y yo digo, de gracias, la vergüenza Dios. Que me ahorré. Hace un tiempo voy a la casa de Maggie y le habían regalado al padre, en secreto era el regalo, una especie de, ¿vieron cuando estaban de moda esas, las crocs, cómo se llaman, las ojotas, esas, bueno? Y yo llego así y no sabía nada de él que se le iban a regalar. Y yo había ido a comprar con ella. Llego y digo, Ale, ¿cómo te quedaron las...? Y lo bueno, algo y digo, pasó. Y no, dije completo, las dos cosas, y que Gary me dice, no, bueno, nadie escuchó nada, y que no te digo que pasó la situación. No, ¿eh? A Juan le pasan estas cosas. Todo el tiempo. El programa anterior tiempo. Tuvimos un momento. Sí, sí, todo el tiempo. ¿Y Juli, vos? Y a mí me pasó algo así. Hoy, ¿qué te pasó hoy? No, contanos qué te pasó hoy en el subte. No lo quería contar en realidad, pero bueno, lo voy a contar. Hoy en la mañana tomó el subte, Constitución, iba a hacer la combinación con la línea B, ¿no? Hoy para ir al abasto. El subte, hasta las repelotas de gente mal, por todos lados, yendo de gente mal, no entraban ni los que vendían nada, obviamente. Estábamos todos apretados. El que deja el subte sabe que entre Avenida Mayo y Diagonal Norte hay una curva enorme, que hace dos curvas, una doble curva. Cuando estás llegando ahí, la primera curva, pum, lo ensarta un chabón de una manera tremenda, pero mal. Sea, el tipo no, sintió todo tu amor. No, yo no creo que lo, pues yo creo que lo ensarté de una, mal. Claro, el tipo se da vuelta y yo digo, este me pone y tiene toda razón de pegarme, ¿no? Se da vuelta y me dice, flaco, por lo menos invítame al cine. No, y yo me quedé, bueno, me lo tomé con humor, la gente se rieron todo. Todos, o sea, se enteraron todos. Todos se rieron. Y bueno, me caludo si me parece que el tipo era una persona que pateaba en contra. Vos decís que si incitabas un poquito, terminabas yéndote con él. Yo creo que si no tenías 7 años y medio de novio, me parece que me queda. Una curva más y ya está. Una curva más y se pasaban. Bajé de Buenal Norte y volví a tomarlo para Avenida Mayo de vuelta, para hacer la curva de vuelta. Pero en sentido inverso. Tenemos un mensaje, Marce, ¿lo querés leer? De Gastón. Ya te están bardeando, Pato. Para puedo leer esto porque yo viví esta bueno, situación. Que lo lea Pato, ahora dale. Léelo vos, Pato. Yo viví esta situación, dice Gasti. Les cuento algo que a Pato le consta. Cuando iba a la escuela, perdón que me entiendo. Cuando iba a la escuela, me cambié a oscuras y salía volando para no llegar tarde. Consecuentemente, mis amiguitos me hicieron dar cuenta que tenía puesto el pantalón al revés. No. Intenté dibujarla, pero no hubo caso. Saltaba la luz que decía días en la parte trasera. Bueno, porque... y la de, claro. Nosotros tuvimos un compañero del colegio que no vamos a decir el nombre. Para sí, no lo vamos a decir, para no. Es lo que Facundo Herrera. que un día al colegio llevó, me acuerdo, una zapatilla diferente, una cada color, una roja y una verde, una Adidas y una Nike, ¿viste? ¿Te acordás? Y se dio cuenta cuando llegó al colegio, ni siquiera cuando iba caminando al colegio. Se dio y nosotros nos dimos cuenta en toda la mañana. El tipo se escondió y el último, en la fila, me acuerdo que lo tiraron, se nos dimos cuenta y bueno, se fue eso. Bueno, ¿no? Yo tengo algo para agregar lo de Gasti. Porque pasó una vez, o sea, la primera vez que fue con los pantalones al revés. Ah, hubo otra. Claro, hubo dos veces. La primera vez el tipo defendía de estajo que los pantalones eran así. Cuando yo vi que los bolsillos iban para el sentido contrario. Bueno, pero el tipo se quedó ese día estoicamente con los pantalones al revés. Abuchados adelante, ¿viste? Porque la parte de atrás como que te queda un poco no más fue, suelta. No fue al baño, te dijo, bueno, fue al baño a cambiarse, ¿no? Al no. Segundo día, a la segunda vez que le pasó, que creen que eran días bastante seguidos que le estaba pasando esto, fue y se cambió definitivamente en el baño. Ah, entonces que era una cosa que le pasaba constantemente. Le solía suceder. Bueno, hace un tiempo yo estaba en un cumpleaños, estábamos también así reunidos todos comiendo, y yo digo el comentario, yo hago el comentario de que los aritos hacía argollita. Digo, ah, pero los aros de argollita son de cumbiero pirata, digo yo. Hago, giro todo, la cabeza y tengo una persona con el arito. No. Y dije, no. Amigo. No, dije, ¿por qué? Es como que yo tengo una verborrea que hablo y después me meto en... Cuando estás terminando de decirlo, no. Y ves la situación y no puedes parar. Es como... No, no puedes parar. Una muerte anunciada. Y te hablo a vos, el de arito. Ya era una provocación, ¿viste? No, bro. Pero eso es terrible. ¿Te pasó otra, Julián? ¿Que te acuerdes? No, vos sos un tipo que está muy cerca de la vergüenza constantemente. Tema, yo igual la peor vergüenza... No me había acordado, esto ahora me hicieron acordar. La peor vergüenza mía me pasó un día dentro de una iglesia. No, en todos sí. Mis amigos del barrio lo saben, fue algo muy... Nosotros íbamos a tomar la confirmación, estábamos en esa época que íbamos a misa todos los domingos. Pero era un ritual ir a misa todos los domingos. Estábamos un día sentados en el fondo y había un diácono que cuando terminaba el cura de hablar, él decía las palabras como... ¿Qué? ¿Podemos irnos pregunta, a vos, más? ¿Qué es un diácono? ¿Qué hace? Diablo. ¿Un diácono? No. ¿Diablo bronco? Un diácono es un poco menos que el cura, sería. Ah, esa explicación la puedo ayudar también. Es como un cura, pero diferente. Si claro. Se pelean un de cura y un diácono, gana el cura. ¿Vale? Es verdad, ¿quién gana entre los dos si se pelean? Depende. Tiene otros poderes. Bueno, estábamos en el fondo y había un diácono, a mí me parecía, la verdad que no me parecía un tipo bien. Y el tipo, viste, solamente que tiraba tips, tiraba, podemos irnos con Dios, todas esas cosas nada más. Entonces yo estaba sentado con una chica, que la chica la conocíamos, y me doy vuelta y le digo a la mina, escúchame, ¿quién es este pelotudo? Le digo, así, con toda la parte del mundo, encima ante la iglesia, que Dios me perdone, ¿no? Claro. Y ella se da vuelta, me mira con cara todo rojo y me dice, ¡ey, qué te pasa, es mi viejo! ¡No! A lo que yo al toque la miro y le digo, ¡ah, te la creíste! Saliste, claro, muy bien, padre. Saliste muy bien. No, voy a decir que el tipo es muy conocido acá en Brasil, no voy a dar nombre mejor, pero... No, la vez pasada dimos muchos nombres, nos metimos en muchos quilombos. Pero fue algo posta. Igual reconozco bien como tú... A mí lo que me pasa es que yo hago eso y después no sé qué decir. No, no, yo al toque igual la abracé, te la creí, la abracé, viste, todo. Y pasó. Y pasó. ¿Y la del cine esa no te causó vergüenza? ¿La del Charlie apagó el celular? Ah, esa historia es genial. Eso me causó un poco. A ver, ¿esa fue vergüenza o enojo? Una mezcla de miedo. Contale a la gente, bueno, bien cómo fue. Éramos jóvenes, íbamos al cine, bueno, habitualmente. Con él hace un año. Habíamos ido a ver El Agente 86 actúa con Steve Carell. ¿Esa era la que fuimos a ver? Sí. Bueno, excelente película. Fuimos con un grupito de amigos, entre lo cual estaba Spano. Y nos sentamos en fila, toda la fila de los amigotes, ahí para mirar la película. Yo tenía el celular antes que empiece la película. Ubicación. Ubicación estaba medio atrás. Y antes que empiece la película, no sé, tenía mandado un mensajito, qué sé yo. Y vos estabas como muy vivaracho con el celular. Muy vivaracho, pero era previo, ¿no? Provocador no había... incluso. Claro, todavía no había arrancado la peli. No había arrancado nada, nada, digamos. Bueno, en eso se siente un Charlie apaga el celular. Sí, sí. Yo quiero marcar cuál fue tu reacción ahí. Vos no lo apagaste. Vos más vivaracho todavía lo seguiste provocando. Lo mostrabas mal, jugaba. Sí. Hasta que en un momento yo estaba con el celular y se... Ya la película iniciada. Ya la película... Ah, no, para. Sí, no había arrancado. No, estaban los adelantos. No defiendo lo indefendible. No me acuerdo. Bueno, yo voy yo a me acuerdo de eso, sí. Bueno, tengo un tipo al lado de golpe, parado. Te digo, ¿qué pasó? Porque yo no lo había visto al que me había hablado de atrás, ni le di bola. Al golpe tengo un tipo al lado y dice, guarda el celular o te lo meto en el orto. Perdón la palabra. Sutilmente, bien. Claro. O sea, con toda la sutileza del mundo, la literalidad posible. Y yo, claro, me quedé paralizado, no sé, y fue de un monazo y uno de nuestros amigos como que todo, pará, flaco, como muy agudo. Cuando el tipo dice eso, nos quedamos 4 segundos en silencio. Y dice que nos estallamos de risa y ahí fue dentro un pánico. Claro, lo peor es que yo no podía apagar el celular. Tuve toda la película con el dedo enganchado en el parlante. No. Y en un momento fue de ver que se ilumina el celular y me dice, boludo, apagá eso ya. Y digo, no puedo apagar el celular. Yo me imagino el tipo que salió al cine con la familia, re caliente por la hora 40. Ahora hinchado las pelotas de todo, ¿eh? No, esa situación fue terrible. Y el final es muy claro, el final, ¿te acuerdas cómo terminó, Pato? Al final, dejamos el auto en el estacionamiento, cuando salimos lo cruzamos en una esquina, al tipo parado, con la familia toda, y entonces le gritamos un par de cositas como, acá tengo el celular, Charlie, y el tipo se quedó en la mitad de la calle, agitando un brazo muy fuerte. Pero eso te pasó, Pato, porque te moviste del límite que vos te movés. Exacto. Te quisiste hacer el cancho, lo moviste mucho el celular y te equivocaste. Por eso aprendí a pegarme al plan. Ustedes lo habrán visto cuando jugamos al 25, por ejemplo, al fútbol. No, yo me apego a un plan. Ay, el tipo para. Juega muy lejos. Referido a esto, yo quiero contar una historia del fin de semana. ¿Que me involucra otra vez a mí? No, me involucra a todos, nos involucra. Claro, a ver. jugando el 25, estábamos jugando así, qué sé yo. Obviamente Pato se quedaba atrás de todo. Yo lo alcanzo, decía, cosa de no quedar. ¿Cómo es el 25 para si alguien no lo sabe? Es un juego que si la tocas dos veces, la tirás afuera, vas al arco. Exacto. O sea que no corres peligro si estás muy lejos del arco. O si la tocas una vez y te cuento, vos te cuenta que siempre contra el arquero. O sea, porque no es tu premio. Te claro. castigo yendo al arco. No bueno, entonces, ¿qué pasa? Jugando, Pato muy conservador, se acercan un grupo de... ¿Cuánto? ¿Ocho nenes? Ocho nenes de un promedio de edad de 11 años. 11, 10 años. ¡Queremos jugar! ¡Mamá, mamá! No decían, qué sé yo. ¡Mamá! ¡Mamá! Bueno, ¿quieren jugar? Bueno, le decimos no primero. Primero Spano le dice que no. Con que no. Yo dice Spano. Yo primero les digo que no. Después yo propongo jugarles en contra. Y les hacemos un partido en contra. Marcelo juega para ellos. Eran 7 nenitos más Marcelo, o 8 nenitos contra nosotros 4 o 5. Sí, todos grandotes de 24 años. Nosotros a la altura de ellos, corriendo, matándonos a patada con los pibitos. A todo eso llegó un nene. Con un perrito mojado era. Sí, sí. Un nene morochito, con una camperita así. Que no. Y dice, disculpe, señor, ¿puedo jugar? Era así, sí. Perdón, señor Spano. Era muy bueno. Y yo digo, bueno, jugá. Pobre pibe. Entrá para ellos. Pasan 10 minutos. Voy con la pelota, con golita. ¡Eh, pelón! Me grita. Lo que creo rescatar de los chicos, que sacan los defectos, que uno lo hiere. Claro, claro. El tipo vio que los genes me estaban afectando y me grita pelón de lejos. Y yo digo, no, güey. Y yo digo, bueno, pará. No. Y seguimos jugando. Y el tipo, el pibe, yo sufrí un bullying por ese chico. Todo el partido bardeándome, todo el pero partido. No solamente él. Y yo, pará. Sí. Gira el arquero nuestro, que era. Le dice, ¿qué te digo? ¡Callate, marica! Le dice. Era un atropello, o sea, constante. Los chicos estaban sacados, corrían, pegaban y. A todo esto fue de Monaz y estaba en cuero, y pasa algo. Estaba en cuero, pero no, previo a eso había otro nene afuera tirándole bosta a Boogie. Porque había un caballo que vivía muy cerca del lugar donde y le tiraba bosta a Boogie. Pero este nene tenía 5 años. Pintita le decía. Pintita tenía 5 años. Confite, ¿cómo termina la historia? Este chico que sufrió bullying, que me acosó. Fue corriendo y le pegó una piña en la espalda a Fede Monassi. De la nada, aparte. Y le dejó la marquita. La magnito chiquita en la espalda, le dejó. Así era, la magnito, no sé si se puede imaginar, chiquitita. Yo lo que la verdad es que yo creo que en realidad nosotros no hicimos nada para detener esa situación. No, ¿sabes qué pasó? Nosotros les permitimos eso, Marcelo. Sí, los dejamos crecer. Los dejamos crecer. ¿Por qué? Porque nosotros creímos que seguían siendo chicos como éramos nosotros en nuestra época, que venía un adulto y decía, disculpe, señor, que nos íbamos. Claro. Que nos cagaban la piña, en realidad, no, si nos zarpábamos. Sí, pero como nosotros somos buenos, no hacemos nada. ¿Cómo terminó? Contemos cómo terminó esto. Pato, ¿cómo terminó? Por favor, contalo. Nos fuimos apedreados de la cancha corriendo. Así. Pero les juro que literalmente los tipos tirándonos... Y con bosta, obviamente. Los pibitos tirándonos bosta una y piedras. Una mezcla de bosta y piedras que nos atrapan. Y nosotros diciéndole, por favor... Ah, no. Y para marcar, cuando el chico me agrede a mí y le pega a Fede, el chico, después de pegarle a Fede, le dice marica a Fede y me vuelve a agredir a mí. Entonces Fede se da vuelta y le dice, bueno, el chico era un poco gordito. Y Fede le dice, bueno, por lo menos yo me puedo sacar la carremera. Le dice. Tratando de emparejar un poco las cosas. O sea, se puso en contra de un niño. O sea. Y el nene que le decía, ¿sabes qué sos vos? Caca de paloma. ¿Por qué? Porque se fue. No sé por qué. Porque te tuvo la bosta, le dijo. Y lo señaló Corleone que había tenido la poda de bosta. ¿No? Entramos a un nivel... Bien. Ahí nos damos vuelta, nos vamos y nos fuimos apedreados, bardeados y bosteados. Y a uno le quedó un apodo similar. Quedó bosta, pelón, quedó otra más, no me acuerdo. Marica, más. Le pongo así. Marica. Así que bueno, si les parece, vamos con una canción. Vamos con temita y ya volvemos. Drink some vodka drink. He drinks a Muy bien, les recordamos a nuestros oyentes que pueden participar a través de www.facebook.com/vientosdelsur2013. Nos pueden escribir en nuestro Twitter, Vientos del Sur OK. O se pueden comunicar al 4216-3823 o al 4256-6209. Bueno, Julián, Ignacio, Irizo. Otra vez, con Ignacio. Tiene un problemita con su mirá que me conoce, así que no. Juli viene acá con... Y no te digo Nolan. Te iba a decir Nolan. Por... Ah, Nolan. Nolan es una vida por el director. Yo pensé que era por Diojovich. No. Ese es Nole. Un problema de dislexia, digamos. No. Terrible. Juli vendría a ser como nuestro... Hace Kuchevaski. Claro, te hace Kuchevaski. Juli va a venir a hablarnos de cine una vez cada un par de programas y nos va a venir a contar... va a recordar sus películas y a contarnos los avances y las cosas que están en el candelero. Boga. Bueno, claro. Yo, si querés, te puedo hablar de un poco de, no sé, una peli. No, eso no, otra cosa. Y una serie. ¿No venías a hablar otra cosa, Julio? Teatro, bueno, teatro. ¿No venías a hablar de tu problema con... con la adicción a la... No, eso no lo puedo decir al aire. Bueno, el otro día fui a ver Guacolda, la película argentina. Sí. Nominada al Oscar para Mejor Película Extranjera, nominada a los Goya, Mejor Película Iberoamericana. La verdad que una historia interesante es la historia, si los que no saben, la historia de Mengele, Joseph Mengele, el, para todos el ángel de la muerte, ¿no? Estuvo en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Estuvo exiliado en Argentina, año 1960, verano en la Patagonia Argentina. Ah, no tenía ese dato que estuvo en la Patagonia. Sí, estuvo en la Patagonia, estuvo en Paraguay y murió en Brasil en el 79. Muere ahogado en Brasil en el 79, ya pobre, con una enfermedad, todo. Sí. Pero bueno, nunca lo pudo agarrar nadie, eso es la verdad. Fue siempre subvencionado con mucha plata después de Europa, de Alemania. Y bueno, Lucía Ponzo, que es la directora argentina, enfoca en una familia que encuentra a este doctor. La tengo que ir a ver ya. No, posta, que es una historia interesante. Está excelente la filmación, con nieve, con una lluvia. ¿Quiénes son los actores? Actúa Diego Peretti. Sí. Actúa Natalia Oreiro. Y el alemán que hace de Mengele es Alex Brandenburg. Que es Emilio Dizzi hacía de Mengele. Tuvo una producción de bolas. Alfredo Casero. Un tiburón de goma. Tremendo el alemán haciendo, te genera mucho miedo, intriga, genera todo lo que... Peretti, yo soy un gran admirador de Peretti. ¿Cómo está Peretti en la película? Tiene un papel, digamos, más secundario. Se centra más en la relación entre el alemán, la nena de ellos, Lilith, y Natalia Oreiro. ¿Natalia Oreiro qué onda? ¿Cómo está? La verdad que bastante bien, Natalia Oreiro. La verdad que muy bien. No, ¿cómo está ella? ¿Te parece linda? El gran poeta. El gran, ¿cómo se dice cuando alguien es? El prócer, Moyo se la llevó, pero nada, no, muy linda, pero la verdad que muy bien actuado. No esperaba tanto de la gente cuando terminó la película aplaudió. Se paró de pie a aplaudir, sí. Se paró de pie. Sí, solo Juli. Si bien es una, solo Juli parado de toda la historia, gente. Es una historia que quizás no hay vuelta de tuerca ni nada, porque es algo que todos sabemos la historia. Está muy bien logrado y la ambientación del año 60, los autos, todo es tremendo. ¿Y vos le ves chances en el Oscar? Pasa que, mira, lo que tiene bueno es que es la historia que cuenta, ¿no? Y es algo de Alemania, es algo de la Guerra Mundial. Siempre las películas, la mejor película extranjera siempre ganan ese tipo de historia. Recordemos que El Secreto de tus Ojos la gana cuando se mete con el tema de lo que fue todo de Argentina. Desaparece. Con conciencia social. Claro, siempre cuando tiene un impacto social, exactamente. Pero bien. Argentina, convengamos que siempre estamos dos escalones abajo en cuanto al presupuesto y la puesta en escena, ¿no? Ya. Después, entonces hay que ir a verla. Hay que ir a verla. Yo la quería ir a ver. ¿Cuántos Julis iris ahí le está. Das? ¿Cuántos Julitos le das? ¿Cuántos Julitos? Del 1 al 5 y le pongo un 3. 3, 3, 3, 3 y medio. O sea, no es, yo esperaba un claro. No, gracias para poner. Como digamos que el 5 es, no sé, un Batman Caballero de la Noche Asciende, algo así. No andás regalando Julitos por ahí. Vos sos un pachano. Claro, no, pachano claro. No, pero pachano lo que todas sus letras. Vos, no. Vino en galera, de hecho. Ah, es verdad, después sacamos una foto. Le sacamos la galera. Y bueno, así que eso. Bien. ¿Qué otra cosa? Lo que estaba todo el mundo esperándolo es el estreno mundial de El Mayordomo. Es la nueva película que actúa Forest Whitaker. ¿Quién es Forest Whitaker? Un bolochito gordito con el ojo más chiquito. Esa descripción. Porque todos lo conocen por eso, por el ojo chiquito. Capaz te mato con esta pregunta. Decime. ¿En qué otra película actuó, te acordás? El Rey de Escocia. Que fue estuvo nominado al Oscar. Puntos de Vista, otra película muy buena también. Hizo de policía en el tipo que está en la cabina de teléfono. Ah, exactamente. No, y también en La Habitación del Pánico con... Ya sé quién es. Él es uno de los que entra. Siempre hace de policía. Hace de Judy Foster en esa película. No. Ahí está, se trasviste, ¿no? Esta película Mayordomo retrata sobre justamente un mayordomo que vivió en la casa, digamos, de los presidentes de Estados Unidos. Sí. Vivió 36 años, que donde estuvo Kennedy, Nixon, toda esa época. Y él cuenta todo su punto de vista sobre cada presidente. Dicen que la actuación de él es excelente. Y bueno, ya está nominado al Oscar y según mucha gente lo va a ganar. Y falta mucho todavía, pero seguramente lo va a ganar. Suelen pasar esas cosas que antes que se estrene ya se sabe que va a ganar. Y generalmente hay películas que ya sabe que... También vienen con mucha chapa, ¿no? Vienen como muy fogueadas de los medios, sí, obvio, sí, ¿no? Sí. Convengamos que los Oscars vendría a ser como... Es lo top, todo eso, pero... Ah, oh, Marcio se fue. Marcio se fue corriendo del programa. Bueno, no, no, no, me parece que algo dijiste que le cayó. Me parece que tiene problemas con Forbes. No le gustó de Forbes. Algún asunto pendiente. Sí. No le gustó la parte que tiene el ojo chico. A ver, Marcio, hablando. ¿Qué pasó? A ver. Los oyentes me dicen que se escucha cortado. Entonces, nada, quería ir a solucionar ese problema. Es tanto, ¿te das cuenta? Es el sostén del programa. Es el técnico. Es el técnico. Bien, a ver, ¿qué más? Después, bueno, estreno el lanzamiento en DVD. La semana pasada se lanzó. En DVD. Django sin cadenas, Django. La última de Tarantino. A ver, yo ya la vi por trucha hace como 6 meses. No, yo la fui a ver al cine. Sí. Una película excelente. Qué gran película. Excelente. Increíble. Por una soberbia actuación de Christoph Waltz. Para, ¿cuántos julitos le das al Django? Cinco julitos. Espera, julitos. ¿Qué te pareció el final de esa película? Es muy Tarantino. Demasiado. No, mira, escúchame. Si a vos te gusta. Se enojó Julito. Mira, si a vos te gusta. Si alguna vez viste Tarantino, sabés de qué se trata, ¿no? Yo creo que se aguanta. Atacando, se aguanta 2 horas 25 de película sin hacer masacre. ¿2 horas 25 dura? La película dura casi 2 horas. Para mí pasaron 20 minutos. No, pero los últimos 15 son todo. Es una masacre total. Es muy buena esa película. Estaba un poco desconectado. Django. Sí, tratando de solucionar otra cosa. ¿Saben qué, Marce? En Midachi sería el chino. Que nadie lo conoce, pero marcaba el sonido. Que sin él no funcionaba. Sin él no funcionaba nada, pero. Yo me iba y se iba a la mierda. Pato sería Miguel del Cel porque brillaba. Ahí está. Claro. Pero el que sostiene todo es Marcelo. O sea, que vos sos adicto. O sea, que vos sos adicto. El tipo se agarra el más por. Vos tenés que hacer el monólogo. Vos tenés ya todos los premios, por eso. No, ese que es el protagonista. ¿Cuál me creo que era yo? Miguel del Cel. Gracias. Bien. Y ¿cuántos julitos? 5, entonces. Django 5. Es muy Tarantino el final. No y se yo creo quejar, que, o sea, que estamos en la presencia de Christoph Waltz, de ser uno de los mejores actores que yo vi en lejos. Es el mismo actor, actor de Bastardo sin Gloria. Bastardo sin Gloria, que gana el Oscar por las dos películas y las dos con Tarantino. Un gran actor. Gran actor. Bien. Soberbia actuación. Aunque tu corazoncito está con el actor de... Con Franchella. El no, actor de Guasón. Bueno, sí, pero en mi corazón no está en el cielo el actor de Guasón, lamentablemente. Que le dieron un actorazo. Bien, ¿qué otra cosa trajiste para contarnos? Bueno, series, lo que es series. Sí. El domingo fue el estreno mundial de The Walking Dead, la cuarta temporada. La cuarta temporada. Como soy fanático aparte. Yo lo vi ya el capítulo. Yo también lo vi. Me pareció bueno. A mí me pareció bueno, pero me dejó como muy con ganas de más. Sí, me pareció bueno. Es como que capítulo. 40 minutos de capítulo entero como no te basta. Sabes que me voy a meter en tu terreno. Para mí subsanaron el error de pasar toda una temporada entera en una granja sin que pase nada. Claro. Porque ahora metieron más zombies, sí, más, sí, sí. Más un poco más de acción. Bueno, ahora mira, te traigo una primicia que mucha gente no lo sabe, que es una primicia. A ver, vamos, vamos. Para. Primicia de Julito, a ver. Música de primicia. Chan, chan, chan, chan. No, bien. Lo que se estuve leyendo y hoy lo terminé de confirmar es que, para los que vieron el primer capítulo, Violet, que es... Pará, no tires un spoiler. ¿Cómo? No tires un spoiler porque te matan. No. Sí. Violet, que es el chanchito que yo tiene en la granja ahora, sí, está infectado. Y ahí sí, se empieza ahí a pasar. Es un spoiler eso. Es un Violet no se conoce hasta el primer capítulo igual. Sí, ya se conoció el primer capítulo. Sí, pero la en la temporada anterior. No estaba Violet. No, pero ya bueno, ojo, que la gente no. Lanzamiento acá. Che, y está infectado. Está infectado. Te puedo asegurar que... Pero una pregunta, ¿no? Porque sí. los que no saben mucho, como yo, que no miran tantas series, sí, y sabemos que esta es una ¿cuál serie... ¿Cuál fue tu última serie, Marcelo? Los Simuladores. No, la mejor. Pero, Marce, te hago una pregunta, para. Sí, volviendo sí. al tema, de... Con esto de Walking Dead, cuando está alguien infectado... De Walking Dead. Cuando está alguien infectado, sí. ¿Hay alguna manera de que la persona se salve? No, todavía no hay salvación para eso. Si algún caminante, o como le dicen ellos, mordedores, te llega a morder una parte... Se puede romper esa parte, se puede quebrar, detalle, sacar. Y se, como pasó con uno de los protagonistas. El detalle copado es que cuando una persona muere, haya sido mordida o no, ya se convierte. Por más que muera de un paro cardíaco acá. O sea, muere acá nomás, no fue mordida por nadie, se transforma igual. Porque claro. Ya tiene el virus. Ya tiene todo el virus. Y tampoco se sabe nada sobre cómo empezó todo, ¿no? No, todavía no sé. Dieron unos indicios, pero nunca se supo la verdad. Claro, lo que se dice es que se bañaron un grupo de personas en un camping de Magdalena. Y ahí empezó el foco. Y ahí empezó el foco. Igual Marce tiene el perfil cuando ve la serie que capaz no la vio, pero te chicanea para hacerte calentar porque sabe que te gusta la serie. Con Lost me lo hace desde que lo conozco, pero... Eso, que está en el aire, nadie sale, no la vio, pero el tipo te la tira, es un, como un Pagani, te la tira bueno, la serie esta, que es la cuarta temporada, Marce, ya pasaron 4 temporadas, se convirtió otro día en la serie, en el capítulo más visto de la historia de todo. ¿Más que Lost? 16. ¿Y más que Friends? Más que Breaking Bad. Más que todo el primer, un solo capítulo. Para, el último capítulo de Lost y de Friends lo vieron miles de millones de personas. Este marcó 16,1 millón de espectadores solamente en Estados Unidos. El día, el número... día de la guita que se está llevando. Bueno, está, ¿por qué empezás en eso, Marce? Cuando los actores de Friends y de Lost también en las últimas temporadas cobraban más de 2 o 3 millones por capítulo. Por capítulo, sí. No, lo que pasa es que es un boom. Hoy en día las series crecieron muchísimo con respecto al cine, porque está al alcance de cualquiera. Vos la podés cargar en tu casa, comprarse un DVD, claro. Vienen 4 o 5 capítulos. Y vos, digamos que, entre comillas, te los comés los capítulos. Duran 40 minutos. Vos lo empezás a ver y que te ves, no sé, te clavas el capítulo. Es impresionante. Yo debo conocer que soy un adicto a las series. Es algo adictivo, tal cual. Bueno, ¿cuántos julitos le das a The Walking Dead? ¿Cuánto le das a The Walking Dead? Yo creo que la primera temporada era para 5 julitos. En general. Y en general la pongo en 4. Julián tiene una capacidad de hablar doble sentido siempre. O sea que vos te vas a The Walking Dead y la pones en 4. Claro. Es todo codificado. Para poder denunciar algo, Juli me está matando patadas. Te quiere apoyar como. Y eso que no están en el subte. No hay ninguna curva, cabrón. Si quieres, te pido al cine. Entonces le das 4, lo pones en 4. La pongo en 4. 4 julitos. Bien. ¿Hay una serie que tenga 5 julitos? ¿Cuál? Los simuladores para mí fue 5. 5 julitos. Sí, bien. Me parece idea original. Bueno. Damián Cifrón, que vuelve al cine. En Damián enero Cifrón se estrena, es un genio. Damián Cifrón estrenó una película en enero que llega al cine nuestro, que están haciendo publicidad a los pavos hace 2 meses. Me enteré de eso. Así que va a ser muy esperado. Que supuestamente también querían hacer una película final con los simuladores. Sí, pero al final nunca llegó a cabo. Pero no... Él se metió después con Hermanos y Detectives, que fue la de que es increíble, Lacerra, Hermanos y Detectives es increíble. También es una idea original argentina, porque mucha gente le dice, bueno, el argentino no tiene nada que ver. Yo siempre digo que mientras haya una buena historia de contar. Igual mi serie preferida en toda la historia argentina es Ocupas. Ocupas es Ocupas fue tremendo. Ocupas es descomunal. ¿Quién fue? Tiene 5 julitos. No, no sé quién es el director. Tinelli. Tinelli había gestionado. Tinelli puso la papusa. Claro. Yo, la plata. Yo vi al director, si no, no era muy. Yo creo que a Ocupas le ponías al Julio Chávez hoy en día. ¿Y cuál era o le ponías a Emilio Dice de los Bañeros? No, yo ya tenía que caer bajo. Emilio Dice no. ¿Cuál era tu personaje? El Chiqui. Ocupas. Cuando murió el Chiqui lloré. El Chiqui Pereira. El Chiqui. Si alguien la quiere ver, el Chiqui el perro. El Chiqui no, el Chiqui no era el perro. El Belinga estaba con el perro. El Chiqui era más grandote, claro. Tiró todos. No, era Lampone. Ah, no, me quedé. Para ir cerrando la sección de hoy y seguir con otra cosa, ¿cuál es tu película preferida, Julián? Es imposible que te diga una. Bueno, te sigo una. Una que te haya influenciado. Yo te puedo decir una de Woody Allen, pero vos cuál, por ejemplo. No sé, te puedo nombrar El Padrino. El Padrino 1. El Padrino. Lejos. La trilogía de Batman de Nolan me parece excelente. El origen de Nolan es genial. ¿Y cuál es la peor película que viste en tu vida? Oh, también hay muchas. Bueno, nombrá alguna, un par. Yo tengo una que puedo contar. A ver, ¿cuál? Petróleo Sangriento. Uy, esa es terrible. Es la única película que me levanté del cine. Nos levantamos del cine los dos y nos fuimos, ¿te acordás? La Lewis la rompe esa película. La rompe, pero lo que quiera. Pero parece toda la película. Muy mala. Muy mala. Sí, es muy extensa. Creo que una de las peores que vi es La Mujer de Mis Pesadillas, de Adam Sandler. Oh, Adam Sandler es... Las últimas películas de Adam Sandler son tristes. Perdón, Ben Stiller. Ah, bueno, Ben Stiller. Y de películas, ya que estamos hablando de películas, el género de terror... No me gusta para nada. ¿No te gusta? No, es que pero está muy bastardeado. El otro día presencias un mes que en realidad no es terror, es suspenso psicológico, que es de James Wan. El Conjuro. El Conjuro. Bueno, El Conjuro la vi y no pude dormir. No, a mí no me generó miedo, pero... No pude dormir. Juegan con eso de que te muestran o no te muestran, que aparece o no aparece, y eso es el terror psicológico. No pude dormir. Y esa película me gustó muchísimo, está hecha. Aparte, está basada en el libro original. No, yo no pude dormir. Tenemos dos mensajes, lo quieren leer ustedes, lo lee Juli, lo leo yo. A ver, Juli, vamos, incursionate en la lectura. El mensaje de Maggie Luna Day, Juli, a ver. A ver, yo hace un tiempo saludé a alguien al entrar al local pensando que era alguien conocido. No amigo, de esos que uno incluso duda si debe o no saludarlos. Y al terminar de darle un beso de saludo, me di cuenta que nada que ver. Y me tuve que quedar en el local sintiendo vergüenza hasta ser atendido. A saludar. ¿Sabes cuántas veces me pasó? Ay, ejemplo, no era. Vamos a jugar al fútbol y está el grupo y hay uno que está colgado. Hola, Ali. ¿Sabés? No, ese no es de nuestro. Bueno, claro, no, Marce, ¿te acordás? De noche caminando por Plaza Auxilio, vemos un tipo parecido a un amigo nuestro. Luisito, ¿cómo andás? Y yo no miraba. ¿Qué hizo? Luisito, saludame, Luisito. No era Luisito. No, pará, lee, Pato, por favor, el mensaje de abajo. Hay uno más, Matías Siriglano dice: una vez fui a cargar GNC con un auto que era nafta. Quedé como un salame. Pasa. No, para Corleo. que es Matías Iriano, que es un tipo muy avesado en el tema de los autos. Eso es un seno salame. Para nosotros capaz es algo que pasa, ¿no? Puede pasar, digamos. Pero igual el GNC, o sea, como... Hay algo grave en el medio. Tiene nafta igual el GNC, no quedó tan mal. No, pará, porque él le quería cargar GNC a un auto que no tenía tanque. Ah. O sea, levantó el capote y no había ningún nada. Quedó como un salame. ¿A dónde pongo él? ¿A dónde la pongo? Diría Juli. Punto. Y te deja ahí. ¿Algo más o vamos con una canción? No, no sé, vos qué decís. No sé. Arrende. Juli, ¿nos recomendarías tres películas para el fin de semana? Ay, lo acabas de matar. Me mataste. A ver, dale, escúchame. Si Pato este fin de semana se quiere recostar sobre la cama a ver tres películas, ¿cuáles recomendás? ¿Cuáles me decís que vea? Si vas a estar acostado, ¿por qué es diferente estar acostado que ir al cine? No, acostado. Acostado en la casa, tranqui. Es medio difícil. Claro. Yo te puedo recomendar. Bueno, Django, si no la viste, es excelente. Ya la vi, ya vi otra. Te pusimos en un aprieto importante, Juli. Bueno, Django. Yo te recomendaría, es muy interesante la historia de Jobs, la nueva de Ashton Kutcher. Ya la vio también. Es muy interesante como él con nada sale haciendo el imperio Apple. No me gustó igual. Le falta cerrar la historia en cierto aspecto. ¿Queda abierta? Y claro, quedan cabos sueltos en la historia. Pero bueno, por ejemplo. No se cuenta toda la parte de la historia, no se continúa con la situación. Bueno, yo lo que esperaba de la película justamente era que demuestren por qué él elige poner la manzana de lobo, por ejemplo. Sí. Y no lo muestran. Pero eso lo puedes googlear, Juli. Sí, ya lo googleé, lo leí en Wikipedia, en dos lados, obviamente. ¿Y por qué? ¿Por qué la manzana? Bueno, ¿no es lo de Adán y Eva? Él supuestamente ve como la manzana el fruto prohibido, entonces quiere ponerle Apple por eso. Cuando le van a hacer el logo, la manzana era lo mismo que un tomate, el logo. Entonces agarra y le cose como mordido. Bueno, ¿le recomendaste Jobs? ¿Cuál más? ¿Dos más? Sí, te recomiendo, como te dije, Django sin cadenas. ¡Dale, pará! Pero pensás películas que te gusten a vos. Yo, por ejemplo, te recomiendo, Pato, que veas Melinda y Melinda de Woody Allen. Bueno, no sé si es de mi estilo, pero... ¿No te gusta Woody Allen? No, por ejemplo, yo vi A Roma con Amor y esas... A Roma con Amor fue de Medianoche en París. Medianoche en París es la mejor para mí, ¿no? La que más me gusta. Match Point también. Una más, Julia, ¿verdad? Una más, a ver. Y el otro día volví a ver El Gran Truco. ¿La viste también? Bueno, la vio toda, Julia. Es excelente. Pero el tipo te recomienda... Él te recomienda lo que él vería. Bien. Bien, gracias, Juli. ¿Qué más puedo recomendar? Vamos a seguir con este tema. Con este tema de las películas con el correr del programa. Dale. Vamos con una canción, Cristian, si no es mucha molestia. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. Sometimes my mind plays tricks on. Continuamos con más Viento del Sur. Les pasamos la forma de comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer a través del Facebook, www.facebook.com/Viento del Sur 2013. A través del Twitter, Viento del Sur OK. O lo pueden hacer a través del 416-3823 o al 4256-6209. Bien. Ahora se volvió un locutor. Tenemos un invitado especial. Se acaba de llegar del exterior. Estuvo un tiempo en... ¿Dónde es que estuviste, por favor? Contanos. Tiene que acercar Grecia. Mucho. En Grecia, acércate. Bien, y vino la señorita Mayra Unadei, que es la sección lúdica del programa, que va a venir también, como vino Julio, y va a venir en reiteradas ocasiones, y nos va a traer algunos juegos para que nosotros nos divirtamos acá en el programa y la pasemos bien. Así que bueno, ¿te parece ir comenzando con tu sección, Magdalena Unadei? Dale, les comento más o menos. Es una idea sencilla. Espera un segundo, Julián, sentate que tenemos que jugar, por favor. Por favor, Julián, a ver si nos quedamos quietitos. Está jugando con una piedita en el piso como si es un nene. Otro ese medio Julio. Esperá que te explique el juego, no es cualquier juego. Bueno. Sonó. Declaración fuerte. A ver si. La idea es así. Yo les voy a decir. Les voy a parafrasear nombres de películas, ya que estamos con este tema. Perfecto. Sí. Y ustedes van a tener que adivinar cuál es la película. Ah, pero yo ya gané seguro. Hacemos listo. A ver, espera, ¿qué tenemos un experto? Si el experto no gana, quedas muy mal. No, quedo mal parado. Es una mochila que tenés encima. Te paso un billete, ¿vale? Creo que bueno. Yo no las vi antes. ¿Puedo jugar? Yo ya no puedo jugar. Y si las viste, no. Sí, claro, si las viste. Bueno, pero más que no las aceptaré. A ver. Decí una cada tanto. Da, para que no sea tan evidente. A ver, ¿cuál sería? La primera es relativamente fácil. A ver. Veloz y enojado. Rápido y furioso. Para, Juli, vamos a tratar de hacer un poco más dinámica. Yo la sabía igual, pero no me dio tiempo a contestar. Es el tipo del pulsador que al toque, ¿viste? Un punto Juli tiene. Marce y yo estamos perdiendo. Marce, vamos. Pará, vos tampoco jugás, Pato. Yo no puedo jugar. La siguiente, Mai. Que sigue es... El chabón de las joyas. El señor de los anillos. Muy bien, igual sospecho yo, porque vos estás al lado mío. El chabón de la joya. Convengamos que no es la más difícil del mundo, ¿entendés? Aparte, Maggie, discúlpame, pero el chabón no da, o sea. Claro. Es la gracia. Ah, bueno, discúlpame. Pero hay que explicarte. Vos sos grasa. No podés tirar el chabón. Vamos con la siguiente. La siguiente. Bueno, ya miró las siguientes tres. Una tarea muy complicada. Misión imposible. Está todo arreglado, que ganamos cada uno, ¿viste? 1-1-1. Para que no se pongan mal, boludo. Muy bien, chiquitos. El super curro. El gran truco. No. La gran estafa. Sí. ¡Vamos! Es muy competitivo, padre. Soy muy competitivo. Sí. Te acabas de ganar la moto de agua. 1-1. Vamos, sí, la siguiente. Yo voy a ganar, Les aviso a todos. A ver, esta es un poco más complicada. El tipo duro. Duro de matar. No. Ah. ¿Te estás mirando? Bueno, estás saludando. No, estoy mirando. Le juro por Riquelme que no estoy mirando. Ah, Iron Man. Muy bien. El tipo duro. 2-2-1. O sea, vamos, duro, dale. Voy a ganar a Julián. En Julio. El malo que más me gusta. Es muy fácil. ¿Cuál es? Y eso no la el vi, malo que más me gusta. El malo que más me gusta. Vamos. Yo lo sé. Bad Boys, no. Superman. Es bastante literal. El malo que más me gusta. Que más me gusta. Mi. Claro. Mi villano favorito. Ah, no, la cara de Juli, Juli estaba perdido. Blanco. 3-2-1. Voy ganando, Los tengo. Película infantil, yo no los tengo. Ese fue medio punto. No, acá medio punto. 5 puntos para mí. Un punto para Pato. No, 5 puntos para mí. Se no jugaba. Sí, Pato está. 3-2-1, voy ganando. Vamos. A ver, otra. Sí. Esta es un poco complicada también. A ver. Infame sin prestigio. Bastardo sin gloria. Muy bien. Juli, ¿qué está pasando? Después no está al lado, yo estoy dudando. Te juro, estoy dudando de la veracidad. Te juro por Riquelme, sabe que diciendo la verdad. Acá atrás hay un escribano que nos está. 4-2-1 voy ganando. El escribano Patricio nos dice. Oye, el escribano. 8-1 está ganando España. España me amordazó la silla. 4-2-1. Esperen, ahora di vuelta a la computadora y no veo. Ah, bien. Vamos. Qué copada que está la vida. La vida es bella. Muy bien. ¡Ole! Había dos opciones en esa, en realidad. Juli, último no va a quedar. 4-3-1. Hay uno que va uno. Sí, ¿qué quiere decir que va uno? Es imposible. Horrible, Marce, bueno, está tranquilo. Ha pegado su plan. Claro. Lo que importa competir. Tranquilo. Y la última. Ah, la última. O me empata Julio o gano yo, Regresar para adelante. ¡Gané! Era como un quiz en la ruta. No cuenta como punto. Igual, malísimo, regresar para adelante. No. ¿Qué me gané? Una moto, no, un viaje a Cuba, 50.000 pesos. ¿Qué me gané? No, no, acá lo peor es que lo que no ganó Juli. ¿Cómo nada? Me forcé, le gané a todos. Sí, escuchame, para, me traes como amante del cine y pierdo un juego. No, era un juego que era, o sea, era más o menos posible. Este es un juego que habíamos armado especialmente para que Juli se luzca. Claro. Este es el partido homenaje y no te errás un penal. Lo he hecho solo. Bueno, Magui, muchas gracias por traer el juego. Gracias a ustedes. A mí no, Magui. Por invitarme. No me dejó ganar. Bueno, ganó con trampa. Gané justamente. Me parece que me está despidiendo. Yo tengo las dudas, igual. Mis dudas de que me está despidiendo la computadora. Espa no suele hacer estas cosas, Sí, sí. ¡No! Es muy ventajero. Muy ventajero. Muy ya me están. La verdad que me están difamando. Al aire. Saltá. Marce, ¿sabes qué? Te recomiendo que repitamos los teléfonos porque hay gente que manda mensajes pidiéndome el número de teléfono. Mira, me llamo Juli, Entonces, bueno, se pueden comunicar al 4216-3823 o al 4256-6209. La idea es que salgan al aire. Así vamos, que, vamos. Sacarse los miedos. Sin vergüenza ninguna. ¿Se viene el momento patriótico? A ver, mis alumnos. Se viene el momento del himno nacional argentino. Yeah. Muy bien, continuamos con la última media hora del programa. Acá Ezequiel Espano nos preparó algo, ¿no es cierto? Sí, preparé un bizcochuelo, una exquisita. Muchas gracias, ¿eh? No, tenemos un mensaje de Nicolás Chiesa, alias el Drácula. Dice, escuchando Vientos del Sur, saludos a la banda. Bien. Muchos saludos a Drácula. Saludos a Nico, ¿eh? A ver, la consigna del día de hoy, habíamos planteado el tema este de las situaciones incómodas, las situaciones que generan como esa situación de incomodidad. Entonces yo les traje una serie de situaciones a ustedes para ver cómo reaccionarían en determinados momentos. También tienen que contestar... ¿Es individual o grupal? Es individual. Ah. Es. Pato reaccionaría así, Juli reaccionaría así. Okay, okay. ¿Y hay puntajes? Y terminamos ahí. Marcelo jugaba. Para, ¿cómo sería? ¿Puedo repetirme la pregunta, por favor? Yo traigo... No hay una pregunta. Para tener muchos caballos, ¿no? Traigo una serie de situaciones que pueden ser incómodas o no. Se están abrazando y se están tocando, Juli. Es muy incómodo. Para. Igual siempre que viene alguien, está cerca de Pato, lo toca Pato. Es una cuestión... Creo que Pato... Por ahí yo lo induzco, pero... Es lo más femenino. Bien. Entonces yo planteo situaciones incómodas, raras, complicadas. Y ustedes me dicen de qué manera reaccionarían a cada una. Claro. Las respuestas no pueden decir, no, yo no haría. Tienen que sí o sí contestar una de las tres, por más desquiciadas que sean. Pueden ser, son poco éticas, digamos. Son poco éticas, y aparte de poco éticas, son las que están acá. Si no, tienen que elegir sí o sí una de esas tres opciones. ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Tienen un puntaje? O sea, no. ¿Quién es el que mejor elige o una cosa así? Eso si quieren hacerlo, lo hacemos. Yo lo traje para ridiculizarlo. No, después decimos. Bien. Dale. A ver, primera situación. Patricio. Una señora... No es Patricio. Yo la digo a los tres... Y cada uno me dice qué haría en esa situación. Okay. La primera para los tres, ¿no? Una señora mayor viene caminando y deja caer sin querer un billete de 100 pesos. Sí, lo saco. La señora se sube al colectivo y se va sin saber siquiera qué pasó. ¿Bien? A esa señora ustedes la conocen, obviamente. Saben quién es y dónde vive, pero no tienen una gran relación. Es una de esas vecinas que sabes que vive ahí, pero ni sabes el nombre, capaz. Van a su casa, le devuelven el billete y la señora no solo les da una propina... van a la casa, le dan el billete y la señora no les da ni propina ni gracias, nada. Pero ustedes se quedan tranquilos porque cumplieron la acción. Están con su con mente tranquila, le dieron la plata. Van a la casa, le devuelven la plata, está el nieto la agarra, la señora ni se entera que volvieron la plata. Y no solo eso, sino que ustedes, la tipa, no la plata, pero ustedes también se quedan tranquilos porque le dieron la plata. O sea, se gastan toda la plata en cerveza, caramelo, lo que quieran, y que la vieja se arregle. ¿Qué eligen? Julián Irizo, por ¿qué elegís? De mérito. No, igual me parece que la segunda está mal planteada, porque... Pero este tipo es muy complicado. Julián, a ver, acá no... Esto no es una democracia. Acá... A, B, B o C. O sea... A, B o C. Yo prefiero llevárselo a la casa. De hecho, yo lo hice con un celular. Bien. Lo devolví. ¿Se lo devolvés? Entonces pero después lo que pase, no sé lo que puede llegar a pasar. Yo no elijo eso. Bueno, pero acá yo te planteo un escenario, Julián. Claro, a ver si jugamos un poquito. Julián, a ver si le pones un poco de onda al programa, si no lo ponemos a Cristian. Sí, amigo mío, elijo la A. Sos el mejor conductor de la historia. Bien, muy bien. ¿Vos, Marce? Yo la A, y voy a contar por qué. Hace poco, Amalia Lois, una ex profesora nuestra del colegio, que ni me reconoció, se le cae no solamente 100, se le caen 600 pesos. A la pelota. ¿Qué hice yo? Pisaste los billetes. Atrás mío venían dos pibitos que obviamente se lo iban a robar, seguramente. Sí. Agarré, señora, ¿a usted se le cayó la plata? Sí, perdón, mire, sí, muchas gracias. Mirá qué honestidad. 600 mangos. Lo voy a haber gastado en caramelo, obviamente. Pero en bueno. Caramelo. Caramelo. Medio caramelo. Hola, señora. Para Marce le dice a los caramelos pesos. A la merca. Ah, claro. La papusa. ¿Vos elegís la A? Yo elijo la C. ¿Elegís la C? Para poner un poco de condimento a la cosa, porque son muy niños católicos. Digo, ¿qué es esto? Tengan en cuenta que para Julián va esto, que todas las respuestas van a ser incoherentes, Juli. Si la elegís la B, porque sos un tipo incoherente y la elegiste. Sos un incoherente. Así digo el llegan a una entrevista de trabajo importantísima. Sí. Uno de los trabajos que soñaron tener toda su vida. Ese trabajo por el cual vienen corriendo hace años. Al llegar ven una persona conocida, no es amiga, que está para o el mismo puesto, ¿bien? Okay. Es una conocida, eso es conocido, ¿viste? ¿Qué pasa? Ustedes saben que esa persona es muy capaz. Esa persona va a quedar, porque es muy capaz. Pero ustedes saben un secretito de esa persona que puede hacer que peligre su puesto en esa entrevista. O sea, lo dejan en offside, queda fuera de cualquier chance. Ok. Ah, ¿es intolerante a la lactosa? Ah, no cuentan nada de eso y quieren entrar en Serenísima, ¿no? Ah, no cuentan nada de eso y deciden luchar por el puesto de la manera más honesta posible. Bien. B. No cuentan nada, pero se enteran posteriormente que la otra persona hablaba mal de ustedes. Dejándolo fuera de cualquier chance. Al menos que al menos en esta situación, ustedes la conciencia le quedó tranquila también. Hablaron, pero la persona se fue al carajo. Sí. C. Le cuentan todo al entrevistador con lujo de detalles y se quedan con el trabajo soñado riéndose en la cara del otro postulante. Totalmente la C. Totalmente. ¿Por qué, Marcelo? Porque el tema del trabajo es así. Hay una película... Y nadie se va ay, yo voy a dejar mi lugar para que el otro agarre el Pato, trabajo. Pato, ¿qué harías? ¿Es conocido o no es amigo? Es conocido. Vamos con la C. ¡Vamos! ¡Soy tu grupo de garcas, Juli! Yo soy un boludo, pero yo no dijo nada, boludo. Pero re foda. Quiere recibir los Juli quiere regalarse el premio al mejor Julito del día. El nombre de la paya está, Ya que estamos mirando la película El Método, que es la vi. Está muy buena. Muy buena. Bueno, entonces tenemos que Marce y Pato eligen la C y Juli, honestidad, Julián Erizo la eligen. ¿Qué crees, tío? No puedo. Su mejor amigo les pide, por favor, que los necesitan por un trabajo, pero los necesitan encarecidamente. Lo necesitan sí o sí. Son clave para lo que tienen que hacer. A tal punto que si no van, puede peligrar lo que tiene que hacer su amigo. ¿Bien? Pero ese mismo día, tienen una mágica e inigualable chance de compartir el vestuario de River, entrar a la cancha, jugar un partido y eso irse de gira al verano. ¿Jugar un partido a dónde? Jugar un partido de reserva, lo que quieran. O en Boca para Julián. Ah, o para Marce, incluso si quisiera compartir una grabación con Charlie de Soda Stereo y Z de Soda Stereo. Una noche con Charlie de bien. Pero ¿qué pasa? Inflama. A. Rechazan esa mágica oferta porque no podrían hacerle eso a su mejor amigo. Es una muy importante para él, un día muy importante, y no pueden dejarlo. B. Rechazan la oferta muy a su pesar, pero su amigo en último momento los deja fuera alegando que consiguió el mejor. C. Se van de gira, juegan al fútbol, tocan con la banda y que su amigo se arregle y todavía es un adulto. Totalmente la C. No, ya sé, sabemos en quién nos tenemos no que voy comprar. A perder mi sueño por el sueño de otro amigo. No, pero a ver, pero claro. pará. O sea, no voy a tener, yo no tengo chance. Lo otro capaz que tengo chance de hacerlo. No, hacer, no tiene. Es la oportunidad más importante, dijimos. Es el día. Ah, bueno, si es así, soy el del amigo. ¿Vos, Pato? Yo elijo la A en este caso. Elegís la A. Sí. ¿Vos, Juli? Ya sabe mi respuesta. Ah, Juli es un moralista al final. No, es la A, pero no podés, es está tu bien, amigo. Está bien, está bien. Igual después de la larga todo te caga. No podés, tu amigo me mira mal. Lamentablemente todo te van a cagar. Marce sigue pensando que la C, por más que lo haya dicho para que sí. Es la C. Lo convencimos que era la A, pero el tipo era, claro, claro. Era la C. Yo les digo que en esta situación también elegiría la A. Bien, bien. Me van a acompañar. En las anteriores falso, elegiría la C, en todas. Les ofrecen son todo moralista, del dicho al hecho, vamos a ver. Cuál. Yo soy honesto. Que venga Resto, no sé si. Que venga Riquelme y me diga, vení al vestuario, vamos a jugar. Olvídate. Ahí ya está, ahí sí. Saca el chip de Riquelme, le dice Juli, vení. Viene Román y te dice en persona, Julián, no vayas, que vamos a jugar, ven a pelota. Mira, Román, pará que llamo a mi amigo, le aviso que no voy. Ah, bueno, a ver. Les ofrecen trabajar en televisión. Con un sueldo enorme, pero enorme. Miles y miles de millones. Lo único es que deben participar en uno de los programas de Tinelli. Siendo totalmente ridiculizados, sí, y bastardeados. Sí, pero sí. Ridiculizados a un nivel ya inhumano. ¿Para qué es un nivel inhumano? Bajarte de lo que te pidan, hacer lo que te pidan. ¿Tipo Yurica conduciendo? Lo de Yurica, sí, más o menos. Peor. O Pelujo en Telefe. Es peor. A. Rechazan la oferta, ya que su honestidad intelectual y espiritual no les permite tal aberración. B. Rechazan la oferta, pero son filmados mientras están en el baño. La filmación se filtra, se viraliza en internet y en la tele y no reciben ni un peso siendo igualmente ridiculizados. O sea, aceptan la oferta, se visten de lo que les pidan, se acuestan con quien les pidan. Sí, total, pará, se llenan. Ah, claro, esa parte no se llenan de guita y el resto no importa. No, pará, si sacamos lo que se acuesta. ¿Cuál elegís? Yo ridiculizarme en cámara, te lo acepto. No sé. Ahora, para después va a hacer. ¿Elegís la C? Elegí. Yo elijo, sacando lo de que se acuestan con quien les pidan. Yo elegiría la C. ¿Te disfrazás de lo que piden en televisión por plata? Pero, más bien. Pero tu imagen está manchada, no, nunca más. No, la rechazo. ¿Quién va a rechazar a Tinelli? ¿Quién rechaza a Tinelli? Vos la C, Marta. ¿Subo al cuarto piso? Pato, ¿Juli? Yo, la A. Joder. Pará. Un poco de picado. La A era que rechazo. Rechazás porque tu honestidad no te lo permite. Y si no, no. Va, algo te pone la billetita arriba. Te cuando se pone pesito sobre pesito, terminás disfrazado de pimba pimba. Julia, el truco no miente. No miente. Terminás disfrazado de la parada en arriba de ese. Yo juego un juego de truco, se encuentran con un vecino. Bien. No es amigo, es de esos vecinos que lo saludás, todo bien, pero es un conocido. Van caminando con él y se encuentran una valija con 100.000 pesos. Bien, 100.000 pesos en la valija. ¿Cuánto lo decir? La plata es dudosa, no se sabe de dónde viene, es una plata mala vida, es una plata manchada de sangre, se podría decir. Pero su vecino le dice, mirá, la guardamos y hacemos 50 y 50. Ustedes saben que murió alguien por esa plata, que esa plata está manchada, es una plata jodida. Bien. Pero, ¿por qué te ofrece 50 y 50? Porque van juntos y encuentran porque la valija. Juntos, claro. Le dicen, no vayamos a la cana, guardemos 50 y 50 la guita, ¿entendés? Ok. A. Rechazan la oferta, van a la policía y devuelven cada peso como la honestidad manda. B, rechaza una oferta, llevan la plata y la policía se queda toda la plata gastándola en asados para toda la seccional. C, se quedan con la guita, dividen con su vecino y se la gastan completita. ¿Puedo elegir qué decís, Juli? ¿Juli? ¿Puedo adivinar? A ver. ¿Qué? La A. Pará. ¿Qué hace Juli? ¿Qué hace Juli? ¿Cómo sabe? ¿Juli? La A. ¡Oh! ¡Wow! Metime, un poquito. Yo dijo la C, pero la C totalmente. Sin abrir los ojos, digo la C. Te quedas con toda la guita y la reventás como querés. Sí, aguante la anarquía, vamos. El tipo exageró, te das cuenta sí, que no estaba pensando eso. Te das cuenta que Julio no está equilibrado. No está equilibrado. Bien, están en una biblioteca. Están leyendo un libro y un tipo se pone a contar, es un libro genial. Es una genialidad de la humanidad. Se le ocurrió, es un bestseller asegurado. Es increíble lo que está contándole. El hombre se da vuelta, se va y se olvida el libro. El libro no está registrado. A. Buscan al tipo, le dan su obra y disfrutan de su libro de ver quién la hizo, quién de verdad lo escribió. B. Lo buscan, le dan el libro, pero este se enoja porque lo tuvieron mucho tiempo y les hace una denuncia. Un desagradecido. C. Se quedan con la obra, la publican a su nombre y se hacen multimillonarios. Totalmente, la C. La C, Marcelo. Totalmente. Bueno, ya está siendo un poquito inescrupuloso. Mando bot A al 1515. Hola, de la Pato. En este caso elegiré la A. Porque vos sos un científico y no te gustaría que te roben tu trabajo. Hay mínimamente algún código que tiene que tener. Con la guita vamos bien. Marce, pum, lo guarda la cartera. Pero pará, yo corro el riesgo de que el tipo después no me reconozca nada. ¿Pero qué te va a reconocer? Entonces se lo robo, ahí está. Si no hiciste nada, no escribiste nada. Y bueno, pero gracias a mí lo está recuperando. Puesto a mí totalmente. Gracias a mí lo está recuperando. Yo imagino la situación, Marce agarrando el librito, pim, pum, y cosas se llaman ahí. Es fácil. Vos perdés guita, alguien te lo lleva a tu casa. Gracias. No, loco, pará. Todo bien, te estoy haciendo un favor. Marcelo... Esa guita es algo que vos necesitás y la investigación también. Marcelo es extorsión. No. ¿Viste la guita? Bueno, dame un pedacito, ¿viste? Pues si no te lo doy. Lo que Marcelo pide que cada que el tipo salga en televisión para contar su libro, vos gracias al tipo que me lo devolvió. Por lo menos, por lo menos. No, que bueno. No, Marce, es inescrupuloso lo que planteas. Tenés un negocio con un amigo o un familiar. Es un negocio que vienen remando hace muchos años, pero satinado. Muy jodido. Empezaron muy de abajo. Están hace años peleándola. Y viene un tipo, una otra persona, mucha plata, y te ofrece ser el encargado de una sucursal, de una multinacional que se va a instalar enfrente del negocio familiar y le va a hacer una competencia directa. Lo va a fundir. O sea, seguro que lo funde. Ah, rechazás la oferta, ya que no puedes hacer eso a tu amigo o familiar. No puedes dejar ese negocio que tanto te costó levantar. B, rechazás la oferta, pero la multinacional igual se instala y te funde el negocio. Bien. C, aceptás la oferta, dejás a toda tu familia y amigos tirados y te llenás de guita. Bueno, hay una opción que sería aceptar una de las tres y después repartirla, ¿no? No. ¿Por qué no pusiste esa opción? Porque no está, ¿Qué haces? A ver, Juli, ¿qué hace? Y Nelly, ¿para qué le preguntamos? Es que yo haría la C, pero con un agregado. ¿Cuál sería el agregado? No hay agregado. Contalo, pero no vale. Ah, no. Bueno, no, lo que yo haría es me lleno de guita, pero después renuncio y llevo la guita para el lado de mi familia. Obviamente, entre las familias. La opción es que vos vas, te vas a tu empresa, los cagas, a todos te llenás de guita y te borrás. No. ¿La A? ¿Cómo le voy a quedar a mi Pato? A. ¿Juli? Sí, dice ahora. Me rebelé contra el sistema. Bien, vamos bien. Hasta ahora, ¿cómo les van? ¿Cómo les parecen las respuestas? Y Juli es muy obvio en algunas cosas. Sí. Muy evidente. Yo Marce es demasiado barca. No, ya tiene un punto a medio, me parece. Ahora ya vamos terminando y vamos a sacar un balance general. Trabajás en una empresa donde los jefes son muy estrictos. Cuidan cada detalle y echan a cualquiera que se equivoque. Pero a cualquiera, ¿eh? Vos necesitas mucho la guita. Estás manteniendo una familia, necesitas mucho la guita. Complicado, ¿no? Vos te mandaste una cagada muy grande. Muy grande. ¿Qué es? A ver, por ejemplo. De esas que hacen que te echen de un local. O de un negocio o de una fábrica. Te echan, ese entra que fuiste vos y te echan. Pero culpan a tu compañero de área. No es tu amigo, es tu compañero. Lo culpan. Confesar la verdad expresando que tu compañero no hizo nada, es un gran empleado. B, confesar la verdad, te echan a vos y a tu compañero por incompetentes. O C, no decís nada, que echan a tu compañero y seguís tranquilo en tu trabajo. ¿C? Totalmente. O sea, yo no lo estoy dilatando. No decís nada, justamente. Cubriendo la verdad. Yo me quedo callado. Mira, se ríe con... Ya se ríe con la respuesta. Es que es muy difícil. Ahora vamos a ver. No, le pasa que... A, B o C, Juli. Es tu familia también. Ahora, ¿por qué te mandaste el moco, no? También. Bueno, te mandaste un poquito sin querer una cagada. A, B o C, Juli. Estoy entre las dos. A, bueno, C. Conteste. Ya. Sí. ¡Ah! Muy bien. De a poquito va alargando. Poquito va alargando el hacha. Muy bien. Bien, los tres le dieron la C, o sea, les cagan en su... no le contestó. Sí, sí, la C, sí, se sí, cagan en su compañero de trabajo los tres, o sea. O sea, no lo delatamos. No, porque no. Se hacen los boludos. No, no, posta, yo me cambio. La... No. Yo me voy a dejar de conciencia. Nos quedan las últimas, ¿eh? Para ir ya cerrando, ¿quién es el más garca de los tres? Tenés que ir a trabajar. El objetivo era ese. Sí, sí. Tenés que ir a trabajar y ese día tenés que realizar una actividad importantísima con tu compañero de trabajo. Vos no podés faltar. Te necesitan para esa reunión, para esa actividad que, si no vas vos, el trabajo se cae a pedazos. ¿Bien? Pero por otro lado te ofrecen asistir a un evento que no es tan importante. Vos querés ir, es ir a la cancha, ir a un recital, jugar un partido de fútbol. Es un evento que no es, pero para vos es importante, ¿entendés? Sí. Bien. A, vas a trabajar ya que cumplís con toda la responsabilidad como corresponde, un hombre de bien. B, faltás al trabajo para ir al evento, alegando que un familiar sufrió un accidente. Y ese familiar aparece en el trabajo para llevarte algo y te caga la vida. Te arruinó todo. C, faltás al trabajo alegando un grave problema familiar y dejás a todos tus compañeros tirados. Total, vos te querés ir a recital o te querés ir a jugar al fútbol. Sí, entre la... La, yo elijo la. La. Y Marce. Ahí. Marce se va a la... Tenés la mina desviada, viejo. Recital importante. ¿Te gusta el recital, eh? La sé. La sé. Ya está. Toca Néstor en bloque con... La sé. ¿Puedo pedir que Juli cierre las piernas? 10 centímetros. No, o sea, lo pido al aire porque para incomodar. Bien. Lo puedo. Vamos a terminar así, redondeamos y sabemos cómo termina la situación. Se te tira la novia de uno de tus mejores amigos. ¿Cómo? Se te tira la novia de uno de tus mejores amigos. Voy al baño. Y en el pasado había existido algo entre ustedes. No sabes cómo manejar esta situación. A, le contás a tu amigo, ya que es una situación que amerita tu mejor acción. B, le contás a tu amigo, este entiende que vos te le tiraste a ella. Entonces se te calienta, se te enoja y te caga trompada, no te habla más. C, no le contás nada, aprovechar la situación ya que siempre la mina te gustó. Acá quiero que nadie dudamos, ¿no? Creo muy bien. Era la respuesta si que esperaba. Si no lo tenemos que terminar entre los cuatro, quedaron trompados entre los cuatro. Empezaremos a ir a mal entre los cuatro. Claro. Vamos, vas a comer por primera vez a la casa de tu reciente novia. Reciente, dos meses te invitó a comer. Los padres te están observando con detenimiento y parecen muy estrictos. Vas al baño y lo tapas. Siendo imposible destaparlo, es imposible. A. Para esto me hace acordar más gracias. Salís y le decís a tu novia lo que pasó, muriéndote de vergüenza. Muy nueva de novia. B. Es muy nueva, La mina posiblemente te deje después. B. Salís y le decís a tu novia, pero escuchan los padres, los cuales te echan de la casa llorando, insultando y te hacen pagar los arreglos. C. Salís del baño, no decís nada, te pedís un remis alegando tener que levantar temprano y te vas. La sé totalmente. Pero va bien, viste bien. ¿Juli? La sé. La sé, claro. No, igual, capaz. Juli tiene un problemita. Capaz lo puedes solucionar vos. Agarras un balde de agua caliente, le pones un poquito de detergente y se le tapa el toque. Mirá cómo sabe Juli. Mirá cómo se te ha pasado a Juli. No, a una situación que bien, tomaste, dijiste. Nos quedan tres para terminar, Dale. El hermano de tu mujer, que también es tu amigo, te confiesa que tiene una doble vida, otra familia completita. Y te pide, por favor, que no le cuentes a nadie, porque la familia no sabe esto. A. Tu novia te presiona para que le cuentes lo que te enteraste, pero entre ustedes, porque entre ustedes no hay secretos, traicionando la confianza de tu amigo. Le contás, porque te presionaron. B. Le contás a tu novia, esta le cuenta a sus padres, generando un gran problema familiar, y mandás todo un desastre. C. No le contás nada y vas a comer una vez por semana a la casa de la otra familia de tu amigo. La C, boludo. ¿La C? Sí. La serio. Mira, mamá, si yo no tengo nada que ver, boludo. La sé, por ahí dice que la sabe. Si el chabón se está equivocando. No es si sabes. Pato. Repetime de vuelta la Marce, hispano. El tipo se quiere saber la A que dice. No preocupes. La A le contás. Sí. La C le contás, pero se arma quilombo. La B le contás, y la C no le contás nada y vas a comer a la casa de la otra familia. La C. La C, par de Pato también. Y porque es mi amigo, digamos. Claro. Bien. Juli no tiene respuesta. Juli, no sé. No, la D. Bien, terminamos. A ver, la última, la anteúltima. El papá de tu novia te invita a pescar. Nunca respondí. Y Juli, ya sabemos, lava. El papá de tu novia te invita a pescar, Juli. Sí. Vos te encanta pescar. Vas muy, muy ilusionado, muy contento. Un saludo para Carlitos. Porque vas a pasar un gran momento con tu suegro. Sí. Ahora, llegás ahí y tu suegro te quiere invitar a un cabaret. No. No. A. La salida era acá. A. Te decís que no. Y sí. Le contás a tu novia, creando un problema familiar increíble. B, le decís a tu novia, y tu suegro se entera de esto y le cuenta a tu novia justamente que vos fuiste que lo invitaste al puterío. Y fuiste. Alto puterío. C, vas con tu suegro y pasás una de las mejores noches de tu vida tomando Fernet. No, lo que venga. No, pero no, ¿qué haces? Muy bizarro. A, B o C, simple, no hay aristas. Mira, escúchame. A, creas el quilombo a la familia. Y sí, yo no, pero pará. Aparte no hay ninguna. No hay ninguna que te desliga y viste, no hay ninguna. La idea, Marta, si no traía tu huella. Yo le diría que si A, B o C. Si me prestas la camioneta, lo juro. ¿Pato? Qué complicado, hijo. A, B o C. A. Porque Pato no es un tipo que le guste mucho atacar. O sea, te le contás. Igual la B arma el quilombo, la A. La A también. No, la A también. La B es peor, porque tu suegro dice que vos lo invitaste a acabar y te mete el quilombo a vos. Vos lo contás y la esposa lo deja a tu suegro. Ay, güey, sí, que se cae. ¿Tienes algún problema? La A. Bueno, a ver. Te ofrecen jugar en primera para vos, Pato. ¿Cuánto? Es la última. Ah, bueno, dale. Con un contrato millonario, pero esta oferta llega del archirrival de toda la vida. De Boca, de River. De Boca, claro. Bien. A, aceptás la oferta, no. Ya que jamás serías serías un traidor. B, aceptás la oferta, jugás el primer partido desastroso y te ganás el odio de los dos equipos. C, jugás en primera, te llenás de guita, total, ¿qué te importa lo que pase con tu equipo? Yo elegiría, ¿sabes?, la C, porque sé que nunca le haría un gol con mis cualidades futbolísticas, nunca haría un gol a mi equipo que quiero. Yo soy arquero, no puedo. Juli, yo no soy, ¿qué elegís? Yo firmaría y cuando juegue contra Boca me dejo hacer un gol, algo eso. Ah, más inescrupuloso todavía. Gol, Marce. Con Hulk. Claro. Yo les digo, yo me pongo la camiseta de River, le doy un beso y doy la vuelta olímpica gritando, dale, no, River Plate. Bueno, pero es jugar en primera, Julián. Toda nuestra vida soñamos por esto. Te estás hundiendo solo. ¿Sabés hacer esas declaraciones que decís de chico? Yo era. Sí. La del medio. A ver, paré cerrando. ¿Quién fue el más garca de los tres? Marce. Yo no, lejos. Yo fui realista. Marce. ¿Vos qué pensás? Marce. ¿Viste? Todo piensa Marce. Bien, bueno, entre dichos y venidas. Bueno, para Julián, ¿qué, boludo? Julián es el ave de María. Claro. Es la madre Teresa de Calcuta, Julián. Bien, bueno. Bueno, yo quedé en el limbo, digamos. Vos sos un intrascendente. Un ente que no sirve. Bueno, Julián, ¿qué te pareció el programa? Porque entre idas y venidas se nos pasó un rato largo. La verdad que muy bueno. Los felicito, chicos. Me encantó el programa. Me gustó mucho participar. Así que, bueno, cuando quieran, cuenta conmigo. ¿Vas a querer volver? Cuando ustedes quieran. Bueno, mañana, no sabemos si vas a volver. No, tenemos que pensar. Acá tengo contrato, ¿lo rompemos? Hay que ver el contrato, ¿cuánto pedís? No, déjame solamente mandar un saludo grande a toda la gente del gimnasio Los Tilos, donde aparte trabajo. Están 147 entre 12 y 13. Vamos. Ah, bueno. Sí. Vamos a recibir algo nosotros de todo eso. Una mancuerna. Un par de calzas. ¿Algo? No, de un par de clases de. Un par de clases. De spinning gratis, no, algo. Un saludo grande a toda la gente del gimnasio. No. Que... Ah, bueno. Otra vez, el segundo chivo. Bueno, ¿vamos a recibir algo nosotros de todo eso? Algo puede ser, déjame pensar. Déjame hablarlo. Guita. Marce, la C quiero. Si querés, un par de clases gratis lo podemos dar. Bien. O sea, el juego demandó que tenemos un garca entre nosotros. Saltó la ficha, Pato. Mañana sale en la página que Viento del Sur se queda sin conductor. Marcelo. Sí. Ojo que mirá Juli reemplazando a Barce, Juli ahí. Buenas noches, América. Era el garca, finalmente era Juli el garca. El que elegía todo era el garca. ¿Qué te pareció, Marce? Yo me di cuenta de otra faceta mía. ¿Qué faceta? A ver, contame. Y el tipo más... imponerse, ¿viste? Un tipo más... ¿Cómo? Que captura... No, no. Más garca, sí. Te voy a decirlo sin miedo, Marce. Bien. O sea, más o menos. Tampoco fue que fue la gran cosa. Nada, todo muy bueno, como siempre. La pasamos muy bien. Y... nada, tenemos más anécdotas de Magdalena que no sé si son permitentes yo para contar. Yo subí hace poquito, hace unos minutos la foto que muestra la imagen del golpe, de la manito. De mano abierta. Fuimos a un lugar con un tipo que tiene unos brazos muy largos. Exacto, brazos. Muy largos, pero impresionante. Casi una deformación. Hispano lo trató mal. Pero lo traté mal porque era mal tipo. Que después le terminé dando la razón a Hispano, pero... Era mal tipo. Era una de esas personas que... en los últimos 5 minutos hablamos de las mismas personas siempre. Era de esas personas que se quería llamar la atención todo el tiempo. No, demasiado como... confianza. Muy claro. Amarse y después cuando pueden, la confianza te la manda. Chimba. Ante el chiste. Claro, ante todo, pero no pescamos mucho, que digamos. No sé, hablen por ustedes, digamos. Yo no saqué nada. Marce estuvo de lejos. Yo miraba, comía. Armaba Fernés. Gran armado de Fernés. Es uno de los talentos que tiene Marce. Que sí. Talento, justamente. ¿A vos, Juli, te gusta pescar? Sí, me gusta. Así que la próxima pueden contar conmigo. Y si tenemos lugar en los autos, te invitamos. Bueno, cuando quieras. Eso sí, escúchame. Yo solamente quiero ir escuchando Miranda en el auto, nada más. Ahí está. Bien, me pones el tema hoy o casualidad de Miranda y me muero. ¿Estamos? Yo pido solamente eso los 4 y 3 días que vayamos. Nada más. Bueno, entonces te vamos a avisar con tiempo, Julio. Bueno, avísame. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Bueno, chicos, vamos bien arriba, Marce. Nos vamos. Ahí está. Bien arriba, pum, poniendo algún tema. Bueno, hoy Marce viene, pero ustedes me piden que yo sea qué, boludo. Lúdica. Vamos, Marce, dale. Marce vino un poco abajo. Acá nos piden que le mandes Antes que me olvide. Ah, ¿qué tiene? Ernesto Giriarte le manda saludos a Julián. Ah, oh, ¿en serio? Me dice, por favor. Especiales. No, mandé un abrazo. Muy especial. Le mandamos saludos también a Antonella Farotto, que te manda también saludos. Yeah. Grande, Aldo. Saludos grandes. Y nos quedamos sin saludos. No. siempre saludos. Gracias a Mai, que nos trajo el juego. Gracias a Mai. Muchísimas gracias. Ah, vino Mai. A Juli por venir. Gracias. Bueno, así que la semana que viene nos vemos. Un saludo para Caro, por favor. Un saludo para Caro. Y al gimnasio de los tilos. Una vez más. 147 entre dos. Mañana voy a dar una vuelta, espero que me deje levantar una pesa. Aunque por lo menos un par de clases gratis, ¿no? Bueno, vamos con el temita de Lautaro, puede ser. Vientos del Sur. Y nos encontramos el próximo miércoles a las 23 horas. Nos vemos. Muy buenas noches. Buenas noches. Su aliento.